calle se siente bien cuando suena. La gente está loca, la playa está llena. El sol que calienta quemando mis venas. Las dejo enterradas debajo en la arena. No importa si van dos semanas de fiesta, yo sigo cantándote hasta que amanezca. Ya no hay más trabajo, tampoco problemas. Levanta la cara, la vida está buena. Yeah, yeah, déjate llevar que la vida es corta y no quiero parar. Yeah, déjate llevar, solo siente como el bajo va a explotar. Beach. Yo! Sometimes it's cold. Sometimes it's cold.